Hola, hola a todos los radioescuchas de Radio Caracol 101.1 FM. En tu radio FM, en tu streaming, en tu corazón. Ahora escuchen la transmisión de Olín, Caminos de Libertad. Muchas gracias. Aquí estamos en la cabina de la Radio Caracol 101.1 en tu FM, en tu streaming, en la Biblio. Aquí ven las puertas abiertas, por favor acérquense. Y hoy vamos a empezar una nueva transmisión de radio de esta maravillosa radio que se llama Radio Caracol con nuestra Olin, Caminos de Libertad. Estoy muy ilusionada sobre lo que podemos hablar con esta chica. Y no es maravilloso que aquí en Radio Caracol se puedan todavía mantener nuestras voces libres, nuestras voces que hablan de cosas muy, muy importantes. Yo soy Alicia Bettolo y como siempre me voy siguiendo en esta maravillosa vida que es la vida del paraíso, en donde se habla de muchas cosas. Y sobre todo aquí en los canales de la Radio Caracol, en donde vamos a presentar nuestra amiga Olin. Bienvenida en Radio Caracol. Hola Ali, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias totalmente. Y entonces, ¿quieres presentarte, por lo menos decir quién eres? Porque las preguntas que te tengo que hacer son preguntas que cuentan toda otra cosa. Entonces, ¿quién eres? Sí, claro. Si me adjudicara una definición o una forma de expresar quién soy yo, en este momento de mi vida estoy caminando los lugares oscuros y llenos de luz que tenemos en la vida. Pues estoy explorando diferentes áreas de mi vida en este momento, especialmente la antropología, que es una área súper hermosa con el diálogo humano, la cultura, la sociedad, y por otro lado las enseñanzas espirituales, en donde también tengo la fortuna de poder compartir lugares de tranquilidad para el ser humano. Me encanta, me encanta. Yo estoy segura que escuchando esta transmisión también ustedes, todos los cangrejos, las sirenas y los seres imaginarios que viven aquí en Mazunte Paraíso y más allá, porque ahora tenemos también el streaming, todos ustedes van a encontrar su camino, porque yo sé que a un momento, escuchando estas palabras, van a ver cosas. Y entonces, para quitar este miedo que tenemos del micrófono al principio, yo empezaría con una canción. ¿Qué dices? Perfecto, me encanta. Oh, Buenas tardes a todos ustedes, los que van escuchando esta Radio Caracol en su FM, en su streaming y claramente en su corazón. Aquí estamos con Olin. Ella se presentó, ha dicho algunas cosas sobre de ella, pero nos gustaría hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién eres más allá de estos títulos o de estos roles que nos dijiste? Wow, creo que es una pregunta difícil de contestar cuando no podemos definirnos de maneras tan cotidianas, pero al mismo tiempo creo que me siento una persona en búsqueda, como todos los seres humanos. Alguien que en distintos momentos de su vida sintió que había algo más profundo que simplemente sobrevivir, cumplir expectativas o encajar en lo que se supone que debemos de ser. Muchas veces estos caminos no empiezan desde la certeza, sino más bien desde no saber quiénes somos, pero que en el camino vamos encontrando respuestas ante estas preguntas que aparecen cada día, en todos los momentos, desde despertar hasta dormir. Creo que me podría reconocer como una exploradora de la experiencia humana, del cuerpo, de las emociones, de la mente y del espíritu. He aprendido que la espiritualidad no es escapar de la vida, sino aprender a habitarla con más conciencia. Y desde aquí es desde donde considero que podemos encontrar respuestas a estas preguntas difíciles de contestar. La cosa más difícil. ¿Cuándo y cómo empezó esta búsqueda espiritual? Porque siempre vemos los caminos enfrente de nosotros que están llenos de hojas, de espinas y de todo lo que como seres humanos vimos como nuestros miedos. Pero hay un momento en donde empezando a caminar justo por ese camino, empieza esta búsqueda espiritual en donde verte como otra persona, como lo que eres de veras. ¿Y cuándo empezó? Cuéntanos. Pues esto comenzó realmente en los momentos de desinterés, digamos, por la vida, porque muchas ocasiones nos empezamos a conectar con las cosas porque no las entendemos, es decir, no nos sentimos conectados con ellas y de alguna manera la vida siempre circula así. Es como estar arriba y después estar abajo. Entonces, en los momentos en los que he estado abajo, es donde más fácil he podido reconocer estos laberintos y nace precisamente de la curiosidad, de no saber. Entonces puedes decir que estos momentos que te llevaron a la búsqueda fueron momentos de crisis, de cuando llegas hacia la parte más oscura, más, donde empiezas a rascar en el fondo de tu vida. Absolutamente, las crisis. Ay, tú sabes que muchos tenemos estos momentos porque nos pasa de llegar hacia la oscuridad más grande y a un momento ya ver que no es lo que queremos. Creo que todos nosotros tenemos muchos demonios y muchos ángeles, mucha luz y mucha oscuridad. Porque creo que el principio del camino, creo, en la oscuridad es ver que hay una luz y ver que todos nosotros brillamos de una parte o de la otra. Pero creo que ya se acabó el primer bloque y vamos a escuchar otra canción para que ustedes piensen a estas cosas maravillosas que acaban de pasar. Aprender el fuego cantando el Buenas tardes, aquí de regreso en Radio Caracol 101.1 FM, hablando de Caminos de Libertad con nuestra Olin, este nuevo programa de Radio Caracol. Porque ya saben que esta radio es las voces de Masunte, es la voz de todos los que quieran comunicar cosas, empezar esta maravilla que es hablar en frente de un micrófono. Yo me lo dije ya, como que es una emoción muy grande, una emoción al principio, después se vuelve como un reto con tú mismo, sacar los pensamientos, hacerlo con respeto, con amor, con paz. Así como se dice, ¿no? Esta radio es una radio educativa con cultura de amor y paz. ¿Y qué más de encontrar un camino espiritual en esta Masunte que a veces parece perdida en su mismo camino, como esta Macondo de 100 años de soledad en donde la gente se olvida de muchas cosas? Por eso me encanta que aquí tenemos Olin que nos está diciendo caminos para encontrar nuestra libertad. Porque es verdad, aquí en Masunte se habla mucho, cada día, cada momento, de espiritualidad. No quiero ahora darme comentarios sobre eso, quiero que nuestra Olin nos diga qué significa realmente para ti, Olin, la espiritualidad. Wow, la espiritualidad para mí representa la conexión conmigo misma, con todo lo que soy y con lo que también no soy, de alguna manera. Esencialmente justo, creo que conecta con la libertad, porque nos permite ir más allá de lo que creemos que es trascender. Efectivamente, a lo mejor la gente que nos está escuchando se pregunta, pero a lo mejor la espiritualidad no es para mí, yo soy una persona que no es muy espiritual, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene una espiritualidad. ¿Tú crees que sí? Totalmente. Yo creo que la espiritualidad no debe medirse bajo ningún régimen o pauta o separación. Básicamente todos somos seres espirituales. Hay una frase hermosa que me encanta que dice, somos seres espirituales en busca de una experiencia humana. Y eso define perfectamente que todos estamos aquí bajo la misma razón y por eso tenemos todo el espacio de entrar en lo que ya somos. Ya, me diste escalofríos, ¿eh? A veces me pregunto qué estoy haciendo como ser humano, qué puedo hacer como ser humano. Y me acuerdo que tengo otras cosas, que tengo una espiritualidad, a lo mejor, si lo creen, si no lo creen, algunas vidas pasadas que me acuerdo, quién sabe. A veces me pregunto si es posible ser espiritual. Aunque yo vaya siguiendo una religión, ¿es posible, tú crees? Sí, yo creo que la religión finalmente como un aspecto sociocultural forma parte de la identidad del ser humano, lo cual no significa que sea buena o que sea mala, son formas de conectar precisamente con la espiritualidad, pero no necesariamente, porque cuando hablamos de espiritualidad hablamos de un eje completamente grande y amplio, por lo tanto no es necesario tener una religión para considerarse o ir hacia los caminos de la espiritualidad, pero para algunas personas es importante y les ayuda a definir su vida, lo cual también está bien, pero nunca debemos de cerrarnos a la idea de que para ser espirituales hay que estar o ser religiosos de alguna manera. Sí, también me pregunto si ser espirituales significa ir descalzos o qué significa ser espirituales. Los dejamos con esta pregunta porque creo que esta pregunta va a necesitar más respuestas, pero vamos a quemar arriba hacia el sol. Y luego perdí la voz y arriba quemando el sol. Y arriba. Y arriba. Cuando nubla el corazón. Aunque donde habita gente la muerte es mucho peor. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Y arriba quemando el sol, el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su sudor. Y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color. Con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón. Y arriba quemando el sol. Aquí de regreso en la cabina de la Radio Caracol, en la Biblio de Mazunte, en donde vamos haciendo las magias, porque hoy vamos a tener, estamos teniendo otra transmisión de radio en vivo con Olivina, que nos está hablando de los caminos espirituales que nos llevan hacia la libertad. ¿Qué no quieren ser libres ustedes? Escucha Radio Caracol y puede dar muchas informaciones interesantes. Pero se me quedaron algunas preguntas, porque muchas veces se muestra la espiritualidad como algo bello. Me pregunto si a veces puede ser, en vez, un camino muy difícil. Sí, la espiritualidad es un camino difícil. Personalmente ha sido el camino más complicado que he decidido caminar, en realidad. Al mismo tiempo es un camino bello en sí mismo. La dualidad creo que es implícita en todos los procesos de la vida humana y especialmente en este. Así como encontramos la belleza, la luz, también encontramos las dificultades en el camino porque es un espacio donde tenemos que transformarnos y la transformación implica movimiento y el movimiento es literalmente eso, ¿no? Ver cosas que pueden doler. Mucho, mucho, pueden doler mucho. No sé si conoces, yo lo llamo como un filósofo de la felicidad, Anthony de Mello, que cuenta algunas cosas muy interesantes, como que las personas no quieren dejar su jardín de la infancia, quieren que le regresen sus juguetes rotos. En realidad la gente no quiere cambiar, la gente no quiere sufrir para cambiar, pero lo que estamos diciendo es que el camino hacia tu espiritualidad y hacia tu libertad es un camino que duele. Pero me pregunto también, ¿qué cambia realmente cuando alguien decide de empezar este camino interior? Cambia absolutamente todo. Muchas veces lo que yo he observado pueden ser cambios radicales donde las personas se transforman, digámoslo, de un día a otro en el proceso de su propia práctica, ¿no? De su desarrollo. Muchas veces se habla de las plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, de personas que al otro día se transforman completamente o no, y tardan y después de diferentes sesiones o con cualquier otro camino en sí mismo. Entonces, cambias en ti, en tu personalidad, en tu forma de pensar, en tu propia forma de sentir. Pero pues depende mucho de cada persona en qué momento le toca su cambio, pero eso es implícito que vas a transformar y qué hermoso también cambiar y la piel es como cualquier mariposa, ¿no? Que tiene que ir en transformación. Cualquier oruga que después de ser un gusano se transforma en mariposa. Nosotros, porque tenemos también público aquí que todavía no habló, si escuchamos al principio la presentación, pero nosotros queremos un camino espiritual que nos lleve hacia la libertad, porque por eso estamos aquí. Pero estoy diciendo demasiadas cosas, ya vamos con otro bloque, otra música, y vamos a escuchar el búho y a ver cómo les parece esta canción. Thank you. encierro no me apaga. Y ahora yo aquí voy, aquí voy, con la memoria que trae. Buenas tardes a todos ustedes, los que van escuchando esta transmisión nuevísima, Caminos de Libertad, con nuestra Olin en la Radio Caracol, 101.1 en tu FM, en tu streaming, en tu corazón. Aquí vamos abriendo Caminos de Libertad. ¿Cuántas veces ustedes que viven aquí en este paraíso hermoso escuchan la palabra abrir caminos? Muchas veces. Todos ustedes, los mazunteños que llegaron aquí, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿quién llegó primero? Llegó que había un manglar enorme, había árboles enredados en todo el cerro. Y ahí fueron abriendo caminos de libertad. Pero me pregunto cómo Olin decidió de hacer esta transmisión, Caminos de Libertad. ¿Nos puedes contar, por favor? Claro, Ali, con mucho gusto. Esta experiencia nace a partir de la curiosidad, como al principio la nombraba, muy importante para poder explorar nuevos mundos, y entre ellos la necesidad de compartir lo que uno está experimentando. Muchas veces se piensa que el conocimiento solo debe estar a aquellos que lo reciben. Y no, el conocimiento también es importante que se transmita y que llegue a más personas, porque todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. Caminos de Libertad es una puerta para abrirnos a la exploración de lo desconocido. Muchas veces creemos que sabemos cuando realmente no sabemos, y ahí es donde nos abrimos para poder conocer e ir más allá de esto que podemos pensar que es la vida en sí mismo. De ahí que los temas o los espacios que nos gustaría abordar aquí, que estamos completamente abiertas a escucharles, son los lugares de la espiritualidad, pero entendida como algo vivo y cotidiano. Explorar temas como la conciencia, las emociones, el cuerpo, las relaciones, estas crisis personales, el silencio, la búsqueda de sentido y esta libertad interior que abordamos todo el tiempo. Entonces, mirar la espiritualidad desde distintas perspectivas nos puede ayudar a hablar más allá de la luz o el bienestar que muchas veces escuchamos desde la idea de caminos de espiritualidad. Perfecto. Aquí en las olas de la FM vamos navegando en nuestra próxima futura espiritualidad y libertad. Porque me pregunto también, ¿qué te gustaría que las personas sientan después de escuchar tu programa? A mí me encantaría que resonara la curiosidad, sin duda alguna. Que si hay algo que resuena, se buscará un espacio para saber más sobre ello, porque al final no es que yo lo sepa todo, simplemente estoy compartiendo lo que estoy aprendiendo. Entonces, sembrar estas semillas son algo que nos abre oportunidades para conocer y para explorar y para ubicarnos también desde dónde estamos hablando y desde dónde estamos sintiendo, desde dónde pensamos. Y creo que abordar temas tan profundos nos da la oportunidad de simplemente seguir caminando y que esta libertad deje de ser tan abstracta y pueda sentirse como algo tan fácil de acceder, que es como sentarse, respirar un momento y mantener silencio. Me encantaría que esto pudiera pasar en todos nosotros que te vamos escuchando, porque tú sabes que es muy difícil el camino que estás intentando de explicarnos. Es muy difícil porque somos todos humanos. Todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos nuestras obscuridades en donde caímos a veces. Pero les digo una cosa, estoy segura que escuchando esta transmisión van a encontrar una fórmula que no es mágica, ¿eh? O si quieren ver la mágica, es porque todos nosotros tenemos la magia de encontrar nuestro camino. Entonces, gracias, Bolivín. Vamos a escuchar Chavela Vargas, Luz de Luna, y después cerramos con este programa de hoy. Noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que se hable ni lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Hola, hola a todos ustedes, los que van escuchando la Radio Caracol en el 101.1 de su FM. Llegamos hacia el final de esta transmisión con nuestra Olin, que nos habló de los caminos de la libertad y cómo llegar hacia los caminos de la libertad. A lo mejor demasiadas palabras, se quedaron un poquito como locos con todos estos pensamientos, pero no se preocupen, van a escuchar otra vez esta transmisión en streaming mañana a las 4 de la tarde. Entonces se queden al pendiente porque todo lo que no entendieron, lo que se perdieron mientras estaban haciéndose su cafecito, abriendo su chelita o tomando su agua de fruta, todo lo que no pudieron escuchar lo van a escuchar otra vez en el streaming de la Radio Caracol. Y entonces, porque ya estamos al final, nos estábamos preguntando aquí con el público presente, si alguien nunca ha explorado su mundo interior, ¿por dónde puede empezar hoy? Y aquí tenemos un huésped excepcional del público de la Radio Caracol, nuestro Sachila, que quiere contestar a lo mejor a esta pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, pienso que primero intentar como vencer el miedo, ¿no? Más que nada a uno mismo, ¿no? De poder liberar un poquito los pensamientos, la mente, los sentimientos, ¿no? No reprimirse, ¿no? Con las emociones también, ¿no? Aceptarlas, aceptarse más que nada como a uno mismo, a pesar de que quizás uno pueda llegar a tener errores, ¿no? O no pueda llegar a estar a uno, encajar, digamos, de alguna manera con ciertos pensamientos. Pero pues pienso que es como darse la oportunidad de empezar a vivir sin miedo, ¿no? Pienso que es algo también difícil porque pues el miedo existe, pero sí es como darse la oportunidad de intentar conocerlo también, ¿no? De dónde empieza esa necesidad de empezar a entender la vida, ¿no? O empezar a creer más en la vida, ¿no? Entonces pienso que muchas veces el bloqueo viene de parte del miedo, ¿no? Es como empezar a entenderse más que nada como a uno mismo, nuestras capacidades, nuestras diferencias quizás con lo que la gente pueda pensar, ¿no? Pero pienso que es como entendernos a nosotros mismos y de ahí pues se abre como la barrera esa de entender a las personas, ¿no? Como la empatía, ¿no? Entonces también pienso que esa parte como de la empatía pues es algo que también te libera, ¿no? Empezar a comprender a los demás, ¿no? Aprender a uno mismo. Bueno, eso es lo que pienso, más o menos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por estos pensamientos. Fueron muy profundos. Me perdí por un momento y ya me regresé. Digo, wow, es verdad. Estas palabras de abrirse caminos, de encontrar tu libertad, son palabras que resuenan, que rebotan en la cabeza de las personas. Y aquí tenemos otro huésped excepcional, si quieres presentarte también, y se quiere contestar a la misma pregunta. ¿Cómo empiezas hoy a encontrar tu camino espiritual? Hola, mi nombre es Alonso. Yo creo que es con el amor propio, aprendiendo a estar sola, solo, sola, respetarme. Saber que soy parte de algo más grande, que estoy de paso aquí, como dice el compañero, a la muerte, y que soy parte de este todo y que voy a ser eterno y que tengo la oportunidad de respirar y de agradecer, seguir un poco la intuición. Hoy mi sexto sentido, que las mujeres me tienen más desarrollado. Y sí es parte el dolor, pero también hacer las cosas para la comunidad, para dejar un granito de arena, que el mundo sea un poquito mejor, empezando por mí y también ser capaz de saber recibir ayuda, tirar y no defraudarnos. Creo que eso es por ahorita lo que se me pone en la cabeza. Y gracias a Alicia, en la entrevista está muy bonito, me gustó mucho. Gracias, es lo que necesitaba ir. Gracias a ti, me encantó de lo que dijiste. Y creo que todos queremos escuchar lo que dice Olin sobre esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer, Olin? ¿Cómo lo empezamos hoy nuestro camino espiritual? Creo que lo primero es que son caminos, entonces son muy diversos y escuchando a los compañeros y resonando completamente. Especialmente para mí ha sido la búsqueda de tener un espacio justo para ir hacia el interior. Y ese espacio muchas veces solo se encuentra cuando estoy sola conmigo misma y cuando tomo un momento para respirar, para observar, y que justamente esto está muy conectado al amor propio, ¿no? Y al transformarnos de un estado a otro y decir, hoy decido levantarme y mirar el sol y no levantarme y mirar el teléfono, que no es que una esté mejor que la otra, simplemente son formas de existir, y cuando existo en diálogo con la naturaleza, existo en diálogo con algo más grande que yo misma. Entonces yo diría que empezando a tener un espacio, simplemente darnos 5 minutos, 10 minutos, 15, una hora al día para poder respirar e ir más profundo. Muy bien, ese es un consejo muy interesante. Solo necesitamos tu ayuda para en la próxima transmisión que vas a hacer, para entender cómo cuando estamos solos podemos estar bien. Porque creo, ¿no? Creo que todos nosotros a veces no queremos estar solos, no queremos ver lo que tenemos adentro, no somos capaces de ver el sol que está amaneciendo, no estamos capaces de ver la mariposa que pasa, el colibrí, porque tenemos miedo, como ha dicho nuestro compañero Sachila, tenemos miedo a empezar esos caminos y entonces a ver a nosotros mismos. Pero espero que tú nos vas a ayudar a encontrar este camino. Entonces, ¿ya llegamos al final? Sí. Llegamos al final de esta transmisión primera de Olin en la Radio Caracol, en su FM y en su streaming. Y aquí Alice te saluda. Saludo a todo el público, gracias. Un grito de guerra. Gracias Radio Caracol, gracias Masunte y hasta la próxima. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, j'ai fait le premier pas. Cuando volverá, et tu ne m'attends pas. Cuando volverá, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, si tú no m'attends pas. Cuando volverá, j'ai fait le premier cuando pas. Volverá. Thank you. volverás un día, un día. Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás un día más. Escuchar la radio hace bien.